Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Pedro Otero en operación técnica desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Sí, y hoy vamos a estar profundizando en la pica que hay entre los distintos operadores de la radio, ¿eh? Se sabe que Nacho le esconde los audios a Pedro, que Pedro le deja la silla mal calibrada a Nacho. Atención, y te vamos a contar lo que pasó el fin de semana pasado, que fueron juntos a una fiesta. Silvio, quédate ahí, que toda la información está acá en Intrusos de La Retaguardia. Y mañana, trasladándonos... Ah, no te hizo mella mi chiste, nada, veo. Tengo la risa diferida hoy, pero bueno, luego... Luego te acompañaré en el chiste. Bueno, si querés empezamos un poco, lo seguimos. Ellos comparten un programa que se llama Estás Muteado. Y Juli tiene un grupo de música que se llama Pica y Pica para todos mis compas. Por ahí, de ahí viene la pica. Muy bien. Y este programa no solo sale en La Retaguardia, sino que también sale en AM690 K24 en radio los sábados al mediodía. Podés entrar a la página AM690. No confundirse con 590. Mucha gente dice, ah, sí, no, es otra, distinta. Y allí habitamos los sábados al mediodía. Y luego de nuestro programa viene Hora Libre, cosa que hoy sucede al revés. Mañana sábado, después de Mis Hijos Están con el Padre, quédate a escuchar la repetición de Hora Libre que sucedió hace instantes. Muy bien. ¿Cuál es el pronóstico para este fin de semana, Silvio? Floraciones en la Antártida, que no se han visto desde hace un tiempo. Desglaciaciones a un nivel que no se ha visto un tiempo. Choque de asteroides entre Marte y Júpiter. Bueno, vos empezaste, así que yo puedo seguir. Muchas gracias. Vamos con el primer separador y la invitada que ya está ahí esperando. Muchísimas gracias por acercarse a este programa. Ya la presentamos. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu de niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Une a la familia y alimenta. La familia y alimenta. La familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Bien, estamos en comunicación con Valeria Mappelman, escritora y directora de cine, con quien ya hemos charlado alguna vez en este programa. Muy buenas noches, bienvenida a esta humilde radio que te saluda en esta ocasión y muchísimas gracias por tu tiempo. Hola, buenas noches, un gusto volver a hablar con ustedes. Bien, ¿por qué estamos, Silvio, charlando nuevamente con Valeria Mappelman? Una de las preguntas del último censo, Braulio, más exactamente de la pregunta 22, se refería a que si la persona censada se reconocía indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios. Exactamente. No sé si en algún lugar del Chaco alguien ha respondido orgullosamente esta pregunta diciendo si era COM o MOCOVID, porque se ha desarrollado el histórico juicio, e inédito por otra parte, referido a la masacre de Napalpí, ocurrida en el año 1924, y nuestra entrevistada ha participado de ese juicio. ¿Es así, Valeria? Hola, sí. Hemos participado varias de las personas que trabajamos juntas en la red de investigadores en genocidio y política indígena. El juicio empezó hace un mes atrás, empezó en el Chaco, y contó con la participación, hubo toda una serie de testimonios que estaban grabados con gente que ya falleció, que eran sobrevivientes de la masacre de Napalpí, y sus hijos que declararon en persona, ¿no?, en resistencia. Gente de la comunidad que había escuchado de sus padres, de sus parientes, lo que había sucedido en 1924, una masacre de características bien específicas, porque ocurrió dentro de una reducción de indios, que eran unos espacios de concentración de personas que funcionaban en Argentina, por lo menos funcionaron hasta mediados del siglo XX, y donde cuando un gobernador, el gobernador Centeno, en la época de Alvear, 1924, les prohíbe la salida para ir a trabajar a los ingenios azucareros de Jujuy y de Salta, se inicia una resistencia, ¿no?, dentro de la reducción. Ellos eran trabajadores que levantaban algodón, eran gente que además no tenía, estaba dentro de la reducción de manera coactiva, ¿no?, porque generalmente habían llegado a ese lugar debido a diferentes desalojos y a diferentes tipos de violencia, ¿no?, en el territorio. Entonces, cuando les prohíben salir, ellos inician esta resistencia que termina en una masacre tremenda, donde matan a los chicos, matan a las mujeres, participa un avión, un biplano, con gente armada que les dispara desde el aire, ¿no?, mientras escapan. Además, ubica a los grupos que iban escapando por el monte para que pasarle la información a la policía y a la gendarmería de línea para que los persiguiera. Napalpí genera una denuncia en la Cámara de Diputados que termina silenciada con el tiempo, pero en ese momento es un escándalo la masacre. Pero por más que es un escándalo, tampoco no se investiga, no se encuentra a los culpables, no se castiga a los culpables. ¿Quién denuncia? Perdón. Sí. Perdón, dijiste Napalpí inicia la denuncia en la Cámara de Diputados. Claro, se inicia una denuncia por los hechos de Napalpí. Hay una denuncia en diputados. Un diputado llevó el tema. Claro, claro. Ah, bien. Pero no se investiga, porque en Napalpí están involucrados no solo las fuerzas armadas de ese momento que controlaban el territorio nacional del Chaco, era territorio nacional Chaco, ¿no? Sino que además muchos civiles, gente muy, muy poderosa, terratenientes del Chaco. Entonces, no solo protegen a la policía, hay testimonios de un comisario que se llamaba Maidana, que persigue a una familia, la familia de uno de los caciques, y los encuentra a la mujer y a los dos nenes que estaban heridos y mata a los nenes, por ejemplo. Y eso está denunciado. Pero bueno, no hay consecuencias penales en ese momento para nadie. Y el tiempo pasa, y estamos a casi 100 años, y se inicia hace ya varios años, en realidad se empieza a hablar de la masacre de Napalpí en un libro de Orlando Sánchez, que es un historiador del Chaco. Él publica un libro sobre esto, el primer libro, y después hay un trabajo muy interesante de un activista, historiador, también Juan Chico, lamentablemente fallecido durante la pandemia. Juan edita otro libro, también bilingüe, y empieza a entrevistar a la gente que estaba viva en Napalpí. A Pedro Valquinta, a Melitona Enríquez, a la señora Rosa Grillo, y ellos, imagínate, después de tanto tiempo, estas tres personas todavía recuerdan lo que pasó. Y no solo hablan con Orlando y con Juan, sino que también se logra grabar los testimonios de estas personas, que es lo que vimos en las primeras audiencias de Napalpí. Así que, bueno, lo que ha pasado con Napalpí últimamente es que ha habido excavaciones del EAF con algunos resultados. Todavía no grandes resultados, pero sí iniciales e importantes. Se han recopilado todos estos testimonios, y lo que fuimos a hacer con los compañeros de la red, con Diana Lenton, Marcelo Unzante, Mariano Nagy, ellos son historiadores, Mariano es historiador, Diana es antropóloga, Marcelo es sociólogo. Venimos trabajando la idea de que las reducciones indígenas funcionaron para disciplinar la mano de obra para el trabajo en el Gran Chaco, y este disciplinamiento se hacía articulando con la gendarmería de línea, con la policía del territorio, y estas diferentes violencias que aparecían en el territorio terminaban, digamos, formando un sistema, digamos, de violencia y reducción, donde se alternaban todo el tiempo, ¿no? Estas cuestiones. Y la gente entonces terminaba concentrada en un lugar donde trabajaba de manera prácticamente gratuita para el Estado. El Estado le generaba una deuda en el almacén de la reducción, vendiéndole los alimentos y la ropa. Entonces esa deuda no se saldaba nunca, porque la gente trabajaba y además debía vender sus productos a la administración de la reducción misma, con lo cual quedaban atrapados en ese sistema. Esto va a suceder no solo en Napalpí, sino en dos lugares más, Bartolomé de las Casas y Colonia Muñiz en Formosa, donde trabajé yo en relación a la masacre del año 47. Y así que este sistema de tres espacios de concentración termina siendo un sistema concentracionario muy desconocido en la historia argentina, que llegó a alojar por año hasta 7.000 personas. Bueno, sobre eso estuvimos declarando, como para hablar del contexto en el que ocurrió la masacre de 1924, y que permitió que en la sentencia de ayer se hablara, se empezara a hablar en el ámbito judicial de campos de concentración, de espacios de trabajo de personas que estaban, que no tenían libertad, que vivían con sus niños ahí adentro, lugares donde se separaba a los chicos de sus familias. Y bueno, y que funcionaron, como ya dije, durante todo el siglo XX en un silencio completo, ¿no? Y las consecuencias, sí. En un silencio completo, si recién estás llegando a esta entrevista, estamos hablando con Valeria Mappelman, directora del documental Octubre Pilagá y participante de este juicio de la masacre de Napalpí, que por otra parte ha sido transmitido por este canal de noticias, por La Retaguardia, con la conducción de Fernando Tevele, Julián Bouvier y Alejandro Shaeb. María Silvana Pérez participó como querella, y a propósito de lo que vos decís, definió a la reducción como un estado de excepción en un contexto de normalidad. Sí. ¿Se puede? Sí. Sí, sí, no, decime. Para nuestro oyente, digamos, porteño, que nosotros mismos muchas veces aducimos de porteñocentrismo, ¿qué es precisamente, cómo se podría definir una reducción en términos actuales? Bueno, nosotros tenemos que imaginar que el Chaco y Formosa tenían mucho monte a principios del siglo pasado, tenían todavía mucha madera, hasta mediados del siglo XX había bosques muy, muy grandes para explotar, bosques de quebracho, bosques de madera dura. Entonces, los ejércitos, el ejército argentino, las campañas al desierto, que uno siempre conoció un poco más, mejor a las de Patagonia, se fueron haciendo en esa zona, en la zona del Gran Chaco, donde el llamado impenetrable chaqueño, ¿no? Y para eso había que ir barriendo a los pueblos que vivían, que viven todavía ahí, ¿no? Y desplazándolos. Entonces el Estado argentino empieza a pensar qué hacer con los sobrevivientes de esas campañas militares y crea estas tres grandes reducciones, Napalpí, Bartolomé de las Casas y Muñiz, para llevar a los sobrevivientes de estas campañas. ¿Y qué iba a hacer con esos sobrevivientes? Bueno, era un problema a resolver. Ese problema se iba a resolver haciéndolos trabajar. Entonces hicieron trabajar a cientos de familias dentro de las reducciones bajo un sistema administrativo burocrático que dejó mucho archivo. Eso fue lo que llevamos nosotros al juicio para mostrar. Y en esos archivos se podía ver cómo trabajaban dentro con capataces de los campos de algodón, capataces en el obraje, un aserradero. Los niños trabajaban, las mujeres trabajaban. En la carpida, en la cosecha de algodón, en talando madera. Después todos esos productos que se sacaban de ahí iban en fletes del ferrocarril argentino hasta el río y después bajaban a Buenos Aires. Esos fletes se le cobraban a la gente que estaba reducida dentro de estos campos, de estos lugares, ¿no? Es difícil de dimensionar lo que fueron las reducciones, porque son inimaginables, nunca nos hablaron de estos lugares a ninguno de nosotros. Pero eran lugares donde vivía mucha gente, eran campos de trabajo, que seguían un modelo industrial de producción. Napalpí ocurre en 1924, estamos en el gobierno de Alvear, cuando el algodón era un commodity carísimo, y se vendía como hoy se vende la soja, por ejemplo. Entonces, los productores de algodón del Chaco se peleaban por la mano de obra en el Chaco, que, como era muy barata, esa era la idea, digamos, que tenía Roca desde un principio cuando va a tomar el Chaco, conseguir brazos baratos para la industria. Estamos en 1924 y esto era ya un hecho, y había brazos baratos dentro de las reducciones. Cuando las empresas requerían esa fuerza de trabajo, el Estado se las trasladaba, digamos, bajo su control, bajo el control, digamos, de este caso la policía del territorio, hacia los diferentes lugares de trabajo, etc. Esto eran las reducciones, eran campos de trabajo, no eran campos de concentración como los que uno conoce, claro, de la época de los nazis, pero claro, sí campos de trabajo donde se vivía en un estado de excepción, ¿no? Este juicio inédito, por otra parte, cuya sentencia fue leída también en los lenguajes originarios, en las lenguas Qom y Mocovit, tiene medidas concretas de reparación que me gustaría, si podés desarrollarlas. Después de este pequeño separador poético, vamos a tomarnos un respiro de estos hechos trágicos, pero también que fueron, si se puede decir la frase de Walsh, de un oscuro día de justicia ha llegado esta reparación para estos pueblos. Adelante, Pedro, con el ciclo de Huerta Poética y volvemos con la entrevista a Valeria Mappelman. Bienvenidos a Huerta Poética, un ciclo radial sobre poesía relacionada a la huerta comunitaria, la agroecología y la naturaleza. En el episodio de hoy nos acompañarán Mary Oliver y Natalia Romero, dos mujeres que no comparten geografía, pero sí el amor por la poesía y la escritura. Acompáñanos a ver qué es lo que tienen que decir acerca de la naturaleza y su visión de la vida. Este poema de Mary Oliver se titula Paisaje. No está claro que las capas de musgo, aunque no tengan idioma, pueden dar clases si quisieran todo el día acerca de la paciencia espiritual. No está claro acaso que los robles están de pie a lo largo del sendero como las más frágiles de las flores. Cada mañana camino alrededor de la laguna pensando, si las puertas de mi corazón alguna vez se cierran, se terminó. Estoy muerta. Cada mañana por ahora estoy viva. Los cuervos irrumpen desde la oscuridad y estallan en lo alto del cielo, como si hubieran pasado la noche pensando en cómo desearían que fueran sus vidas, soñando con sus gruesas y firmes alas. Del libro El principio luminoso, de Natalia Romero. El poema se titula Bosque. En el bosque las araucarias hacían un círculo con las copas, apuntando al cielo. Era el bosque de mi sueño y era el bosque real. A la mañana el lago Keñi, tan tranquilo, tan sin reconocernos, mostraba su llanura, un celeste calmo de agua fría, de agua blanca transparente. Todo lo demás es piedra, acá el deshielo no mató nada. Voy a mirarme al lago, a su espejo. Me asomo y solo veo la copa de las araucarias, el redondo marco de un cielo, y no hay nada más verdadero que esto. Aunque sea un recuerdo, aunque ese lago no esté delante de mí ahora. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Huerta Poética. Un ciclo radial relacionado a la huerta comunitaria, la agroecología y la naturaleza. Hasta nuestro próximo encuentro. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Es curioso, nos escribe Lucía, que en 1924, año de la masacre de Napalm Pi, se forma con las mismas cifras con las que se forma 1492. Gracias por la acotación, Lucía. Continuamos con la entrevista con Valeria Mappelman. Antes, agradecer a Rocío y Gastón por el envío de Huerta Poética ahí desde Comuna 10, en el barrio de Floresta. La mirada de los originarios nos interpela, como la imagen que elegiste poner en tu cuadrado de Google Meet, Valeria, una hermosa imagen. Este proyecto, decías, de la generación del 80, no es solo Napalpí, sino que es un proyecto de mano de obra esclavizada, es un proyecto industrial, de industrialización del país, que requiere de esta mano de obra barata. Y hablábamos antes del corte de las medidas reparatorias que deberá hacer, medidas concretas reparatorias que deberá hacer el Estado Nacional. ¿Cuáles son ellas, Valeria? Bueno, son muchas. Nosotros conocimos una síntesis de la sentencia y son muchísimas. Por eso prefiero como también sintetizar todavía más, porque y además centrarme quizás en algo que es muy importante, que es el tipo de crimen, ¿no? La tipificación del crimen. ¿Cómo entendió la jueza el crimen en sí mismo, ¿no? Y por qué declaró esta masacre un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Ella va a decir en la sentencia que se da por probado que existió la responsabilidad del Estado argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento del delito de homicidio agravado con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal en relación. Esa sería la figura que existe para hablar de lo que sucedía en las reducciones. No solamente ocurren hechos criminales durante la masacre de Napalpí, sino que se redujo a la servidumbre, a la gente que estaba dentro, ¿no? Así que, bueno, como primer... como el fuerte, digamos, simbólico de esta sentencia es eso, ¿no? Es haber considerado a esta masacre un crimen de lesa humanidad que ocurre durante un proceso genocida. Es decir, Napalpí es parte de un proceso que incluye otras masacres y otras reducciones también. Entonces, ¿cómo se va a reparar esto? Bueno, hay medidas como, por ejemplo, declarar el día 19 de julio como día de la masacre de Napalpí, construir un museo dentro de la reducción, conformar una especie de comité que vaya, digamos, chequeando que todas las medidas se cumplan, y en ese comité debe haber gente Mocoy y gente COM, ¿no?, incluida. Se pidió que se traduzca los alegatos a los dos idiomas, que se publique en el boletín oficial, que se pase el juicio por televisión pública. Bueno, toda una serie de medidas simbólicas, pero que terminan siendo concretas, ¿no? Por ejemplo, también cuando la jueza sugiere que se capacite a las fuerzas de seguridad, no solo del Chaco, sino del país, ¿no?, para que conozcan Napalpí, lo que sucedió en Napalpí, y para que conozcan este sistema de reducciones, ¿no?, para que empecemos a hablar del genocidio indígena en las capacitaciones dentro de las fuerzas de seguridad. Así que, bueno, hay la reparación es bastante amplia, lo que no quiere decir que no queden cosas también por hacer, ¿no? Esto es como, creo yo, por lo menos la sensación que me quedó de todo lo que hemos vivido en estos días. Nunca la reparación es suficiente para la magnitud de lo que fue el proceso genocida contra los pueblos originarios en Argentina, ¿no? Porque sus consecuencias llegan hasta hoy. Es decir, sí, más allá de las reparaciones simbólicas, más allá de eso, digamos, las tierras siguen sin relevar. Claro. Ley 26.160 no fue prorrogada, hoy se encuentran, digamos, muchísimas comunidades en riesgo de desalojo. Sabemos que viven en espacios donde no hay agua. Bueno, hay toda una serie de cosas que son urgentísimas y que no están resueltas, ¿no? Urgentísimas, pero que además hace cientos años que suceden, ¿no? Y no se han reparado, no se han resarcido, no se han restaurado. Hay un tema, ¿no? Cuando Napalpí fue explotada, la madera en Napalpí fue completamente explotada y la tierra también, es un espacio gigantesco y degradado ecológicamente por el Estado Nacional, ¿no? Por la explotación que produce el Estado Nacional con esta mano de obra que estaba concentrada, ¿no? O sea, todo el daño parece una tarea gigantesca y que creo que con esta sentencia, que está muy bien, digamos, se está iniciando algo, ¿no? Se está iniciando un proceso de reparación. Un largo camino, entonces, no se espera por delante en este proceso de reparación. Justamente con la cuestión de las tierras que mencionabas, Diana Lenton, la antropóloga que también mencionaste en la entrevista, dijo por el canal de La Retaguardia que esta reparación territorial estaba subsumida en políticas públicas, que ella hubiera ido todavía más, hubiera acentuado esa reparación de manera directa, quizá. Claro, porque las políticas públicas deberían estar siendo ejecutadas continuamente, digamos, y sin embargo, no es así. O sea, nosotros el relevamiento territorial, sobre el relevamiento territorial que tienen que hacer, falta un 60%, ¿no? Y la ley que protegía a las familias, a las comunidades que están sin su territorio relevado, no fue prorrogada. Entonces, sí, claro, que habría que haber puesto mucho más énfasis en las políticas públicas, pero bueno, por eso digo que quizás una sentencia de esta magnitud, que además va desilvanando hacia atrás toda una historia tan desconocida y la está llevando a la superficie, y bueno, probablemente ayude para que, de alguna manera, las políticas públicas, empujar de alguna manera, ¿no?, a que las políticas públicas finalmente se ejecuten. Desilvanando el camino de la historia, que como en algún cuento ahí perdido de Borges, que no recuerdo el título, decía que la historia tenía mucho pudor y había que a veces sacarle ese velo. Muchísimas gracias, Valeria Mappelman, por tu testimonio esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias, un gusto, y bueno, quedan 1000 preguntas que iremos dosificando en próximas entrevistas, realmente. Bueno, si es como quieran, hablamos cuando quieran. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Escuchamos entonces a Valeria Mappelman, escritora y directora del documental Octubre Pílaga, y bueno, y otras obras, pero esa es la que vi yo hasta ahora, Silvio. Yo también comparto tu visión. ¿Y te parece si antes de pasar a la siguiente entrevista hacemos un separador cortito con otra lucha que se desarrolló en la Plaza del Congreso hace poco por la Asamblea de Choya en Catamarca contra la mega minería? Vamos a pasar una muy pequeña poesía que se dijo a micrófono abierto. Adelante ahí, Pedro, si la tenés. Argentina, levántate y camina, sal a la calle y grita, que la mina contamina, que la codicia mezquina nos entierra en la letrina, que el poder que te domina te manda la policía, que es maligna y te propina violencia como rapiña. Grita fuerte como Choya, Esquel, Hacha, Alfamatina, que somos aquella espina que les pincha las mentiras, que se para en cada esquina con la voz firme que avisa: aquí vive nuestra cría, que su máquina asesina, le lastima sus mejillas, a su madre la incrimina y la niñez le fulmina. Grita ahora, grita y grita, después no habrá medicina que le devuelva la vida a nuestra tierra querida. Quiero el pasto bien arriba, con banderas de alegría. Quiero esa montaña divina y tu hermosa indisciplina, y bajo, abajo por la colina, como rueda que patina, abajo la tiranía. Llévense su porquería, su doctrina terricida, su cobarde cacería y su mega minería. Grita fuerte, grita y grita, libertad para Argentina y justicia para Karina. ¡Fuera la minera! La hermosa indisciplina de la Asamblea de Choya contra la mega minería. Libertad para Karina se refería a una de las detenidas durante la represión policial, ahora ya liberada. Muy bien. Podés comunicarte al celular de la retaguardia si nos estás escuchando en vivo. 1131-813126. 1131-813126. Y ya damos paso a la siguiente entrevistada. Muy buenas noches, Santina. Ella es integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela de Danzas número 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias por esta invitación. Me parece que le den este espacio al Centro de Estudiantes, me parece algo muy bueno. Bueno, buenísimo, coincidimos, así que quedan invitadas siempre que haya cosas que difundir. La Escuela de Danzas, como tantas otras escuelas artísticas de la Ciudad de Buenos Aires, tiene la modalidad de que estudiantes cursan en un turno bachiller y en el otro turno la especialidad. Tenemos, bueno, también hay gente del IRURTI acá en la retaguardia, integrantes. Tenemos escuelas así que enseñan artes visuales, que enseñan música en otro turno, que enseñan danza en este caso, y otras disciplinas también. Ya en el 2012 creo que hubo un fuerte ataque a este sistema de escuelas porque les habían recortado la validez del título. Antes salían con título de profesor. Estamos hablando de gente que estudia 6, 7 años una disciplina y les escatimaron el título de profesor. Ahora egresan con el título de intérprete luego de tanto estudio. Pero ahora están con otro reclamo distinto, ¿verdad, Santina? Sí, Braulio, estamos con otro reclamo por las pasantías laborales, es algo que fue muy reciente. Y bueno, que ya igual tomamos medidas e hicimos reclamos. ¿Qué es esto de las pasantías laborales? ¿Qué significa? ¿A qué estudiantes afecta? ¿De qué manera? La verdad que a nosotros nos afecta bastante. Lo primero que quiero aclarar es que nosotros no le decimos no a las pasantías, sino al horario en el que estas se quieren hacer cumplir, ya que nosotros tenemos bachiller a la mañana y a la tarde, como vos dijiste, la especialidad. Estas pasantías que estaban proponiendo eran de 4 de la tarde hasta 8 y media de la noche. En ese horario nosotros tenemos las materias troncales, contemporáneo y clásico, o folclore y tango, y nos estaban perjudicando la carrera. Ese era el problema que nosotros planteábamos y que nos vinieron a plantear al Centro de Estudiantes también. Bien, que es algo nuevo, que se implementaría este año por primera vez. Sí, porque nuestra escuela es un modelo piloto y lo estarían probando con nosotros primero y con varios colegios más. Bien, ¿y esto alcanza a estudiantes de quinto año? Sí, quinto año. Nosotros tenemos 3 quintos y había varios integrantes del Centro de Estudiantes que eran de quinto año y nos vinieron a informar este problema. Pero sí, nos afectaría igual, nos afectaría a todos. Yo estoy en cuarto año, así que el año que viene a mí también me afectaría, pero solo para quinto año serían las pasantías laborales. ¿Y dónde se realizan estas pasantías? ¿Se hacen en alguna compañía de danza, por ejemplo, en algo que tenga que ver con lo que ustedes están estudiando? Esa sería la idea que nos plantean, pero no se estaría cumpliendo. El problema con esto, eso sería lo que nos dicen, pero lo que no hacen. También son bastante lejos de nuestro colegio, a donde tienen que dirigirse nuestros compañeros de quinto año, sacando al lado de que tienen que ir solos, algunos en colectivo por sus medios, volver a las 8:30 de la noche también se nos parecía bastante peligroso, más que la mayoría somos chicas y bueno, sabemos el peligro que corremos. ¿Y a dónde fueron citados o citadas para estas pasantías hasta ahora? Decís que sería lo ideal que sea una compañía de danza, pero no lo es. ¿A qué trabajo deberían concurrir? Sé que fue en una escuela de música que les dieron varias clases, pero, por ejemplo, hay otros colegios que los mandaron a un frigorífico o a otro colegio y lo mandaron a hacer sanguchitos de jamón y queso. Entonces, para la compañía de danza, está bien, los sanguchitos para el elenco. Claro, claro, para agregarlo al currículum, los sanguchitos de jamón y queso. La verdad nos parecía bastante, bastante hipócrita. Y que los manden a un frigorífico a los colegios de en lengüitas que estudia inglés, idiomas, los mandaron a un frigorífico a cortar carne. Qué bestia, nos reímos realmente, pero es triste, digamos. No es para reírnos, la verdad, es bastante... Yo si me tienen que mandar a un frigorífico, la verdad, no sé si lo haría. A nuestro colegio nos tocó clases de guitarra, clases de cello. A algunas de nuestras compañeras les tocó dar clases de expresión corporal. Así que por ese lado vamos más o menos, pero el horario... se nos sigue complicando muchísimo. Claro, y tampoco es que ustedes tienen una formación específica en tocar chelo, me imagino. Claro, y que tampoco lo utilizaríamos en nuestra carrera. Tocar chelo es algo que nunca hicimos. Claro. Una clase de 40 minutos tuvieron las chicas y nunca pudieron tocar el chelo tampoco. Fue solo escuchar cómo sería, pero no, tampoco hubo una práctica, digamos. Bien, me da mucha curiosidad, me encantaría conseguir el testimonio de quien fue citado a un frigorífico. Si eso llega a ser posible, vamos a trabajar en eso para los próximos programas. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, sí. Interesantísimo. ¿Y ahora en qué instancia está? ¿Empezaron estas pasantías? ¿Hubo alguna semana, algún día que esto se puso en práctica y se detuvo por ahora? ¿Cómo está? Sí, sé que empezaron. Esta semana fueron un quinto tercera fue... Esta semana fueron a dar clases de expresión corporal, pero también es como que a nosotros tenemos bastantes materias citadas en la educación, pero no estamos formados para dar clases a nenes tan chiquitos y tanta responsabilidad. Yo soy profesora de danza y lo que planteaban estas chicas era como que muchos nenes chiquitos se alborotaban y era difícil dar una clase de expresión corporal para ellos, porque en realidad no nos forman para dar clases a nenes tan chiquitos. Yo siendo profe lo reentendía por ese lado, porque a veces es verdad, se empiezan a alborotar, empiezan a correr, y también es una responsabilidad de si se lastiman los nenes mientras estoy dando la clase yo. Es una responsabilidad que algunos son menores de edad, algunos tienen 17 años todavía. Bien. Y cuando decís, supuestamente se trataría de, nos dijeron que, ¿con quién están dialogando? Si alguien del Ministerio de Educación, sí. Claro, el Ministerio de Educación habla con los directivos y de los directivos nos llega esta información a nosotros. Al Centro de Estudiantes casi todo siempre le llega un poco tarde, como que la información nos va pasando de persona en persona hasta que llega a nosotros y ahí nosotros informamos como informamos el otro día en la asamblea previa a la sentada. ¿Qué fue esto de la sentada? La sentada fue un método que tomamos como después de que mucha gente venga a pedirnos ayuda de quinto, venir a decir este problema, fue algo que tuvimos que tomar, pero no quisimos hacerlo como violento. La sentada fue una toma pacífica, algo que quisimos hacer como un reclamo, y la organizamos mediante el Centro de Estudiantes. Antes hubo una asamblea donde informamos todo esto de las pasantías laborales y fue democrática. O sea, hicimos una votación anteriormente a ver quién estaba de acuerdo, quién no. Hicimos un debate por si había opiniones distintas y después hicimos una votación a mano alzada a ver quiénes estaban de acuerdo con la sentada y quiénes no. Obviamente la mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo. Y al otro día se hizo esta sentada el día martes, creo que 4 de mayo, sí. Bueno, hicimos una sentada fuera del colegio, logramos que la falta no se compute, porque al principio se iba a computar, pero al final no se computó. Sí. Estuvimos una hora y media, hasta que después nos vinieron a avisar de directivos que las pasantías se iban a provisoriamente cancelar hasta que los horarios nos puedan dar a nosotros. Igual nosotros... 9:30, cuando nos avisaron, decidimos seguir con la sentada como forma de reclamo hasta la 1 del mediodía. Muy bien, estamos dialogando con Santina, integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela de Danzas número 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Nelly Ramicone lleva por nombre esta escuela. Silvio, ¿estás ahí? ¿Tenés preguntas? Esta escuela ahí que se yergue en la tranquila calle Fun Rouge. Sí, realmente escucho atónito este relato. Estoy leyendo una nota que me pasaste, Braulio, en donde se menciona que estas pasantías laborales se las denomina con un eufemismo, habilidades blandas, y que están desarrolladas a espaldas de las comunidades y que perjudican totalmente a los propios lenguajes artísticos de las escuelas. En este sentido, si se va tan a fondo, si perjudica el lenguaje artístico de una escuela, ¿qué medidas futuras están pensando tomar, Santina? La verdad que sí, no, nos afecta bastante como artistas, porque yo siento que estas personas que están poniendo estas pasantías no piensan en los colegios de arte, porque no tienen idea de lo que es estar 11 horas en el colegio bailando y dando clases. La verdad que nosotros tomamos esta medida, pero si no se cumple o el horario no cambia, la verdad que vamos a tener que tomar medidas distintas y tal vez más drásticas. Muy bien, acá también recibimos mensaje de Pedro Ramírez Otero, integrante de la radio, que dice, nos recuerda esto que mencionábamos recién, Macri cuando recortaron los títulos docentes a estudiantes de estas escuelas, a las escuelas técnicas también me parece que le hicieron lo mismo en el 2012, dijo que era porque los pibes no estaban listos con esa edad y formación para ser docentes. ¿Será que las pasantías en frigoríficos o disciplinas que no tienen que ver con la escuela sí forman a los pibis lo suficiente? Qué vergüenza, la verdad, opina Pedro. Gracias por el recordatorio, Pedro. Muy bien. ¿Y hay alguna invitación, alguna actividad próxima relacionada con lo artístico o relacionada con este reclamo que están planteando? Por ahora no, estaría bueno que hagamos talleres en un futuro, pero por ahora no hablamos nada. Muy bien. ¿Y quienes están escuchando pueden seguir alguna red social del Centro de Estudiantes? Sí, tenemos nuestro Instagram, que es c.e.danzas1, que es el Instagram del centro. Muy bien, bueno, ahí se puede enterar de las novedades la gente. Claro, claro que sí, ahí avisamos cuando vamos a hacer alguna asamblea, cuando vamos a hacer alguna reunión. También estamos con el tema de los desayunos, entonces si falta algo avisamos por ahí o pedimos galletitas, azúcar. ¿Qué es esto de los desayunos? Lo de los desayunos es una medida que se tomó en el 2019 cuando muchos chiques no venían al colegio desayunados y estaban todo el día en el colegio y algunos hasta no tenían plata para comprar el almuerzo y solo se alimentaban de la vianda, que es un pan con una rodaja de queso y una rodaja de jamón. Entonces, con el centro de estudiantes de ese momento, decidieron hacer esto de los desayunos, que consiste en que el centro de estudiantes trae también y pide cosas para desayunar, mate cocido, galletitas, leche en polvo, usamos un montón, azúcar. Entonces, mediante los estudiantes y a nosotros, los del centro de estudiantes, conformamos un desayuno para todo el que quiera venir y en el recreo tomarse un mate cocido y poder desayunar. Muy bien, sobre todo con este frío que está empezando a hacer. Sí, en la pandemia, en el año 2021, no lo pudimos hacer por tema de que no teníamos los dispensers y aparte se nos complicaba mucho esto de la comida, el barbijo. No lo pudimos lograr, pero este año hablamos con directivos y lo pudimos volver a retomar hace poquito, hace un mes, y nada, volvimos con los desayunos y eso es un paso que fue muy, muy importante. Muy bien. ¿Muchos compañeros y compañeras desayunan con esta modalidad? Sí, siempre armamos todas las mesas, ponemos todas galletitas y en el último recreo ya no queda nada. Ah, bien, bien. Una medida exitosa entonces. Sí, sí, es algo que se necesitaba y como siempre nosotros actuamos y lo hicimos. Bien, la reforma entonces de la que estamos hablando, que incluye estas pasantías en quinto año, fue denominada por el gobierno de la ciudad Secundaria del Futuro, que comenzó hace quinto años en algunas escuelas piloto Y ahora está llegando ya a quinto año en estas primeras escuelas que comenzaron. El año pasado, el año que viene llegará a más escuelas en quinto año y el año siguiente a otras más. Es interesante esto de los nombres. ¿A vos se te ocurre por qué puede llamarse secundaria del futuro esto? Yo siento que ellos lo ven de un lado como que están pensando en nuestro futuro, pero siento que todo lo contrario, que nos están complicando el futuro en vez de... ¿Por qué? Y porque con esto nos están complicando la carrera, nos están complicando la especialidad. No nos pueden sacar clases de nuestras materias troncales por ir a hacer sanguchitos o ir a un frigorífico. Nos están sacando lo más importante, que son clases de danza, que es lo que necesitamos para poder ser docentes en un futuro. Muy bien, muy bien. Bueno, queda también hecha la invitación para quien no conozca las escuelas artísticas, acercarse, quienes tengan hijos, hijas, adolescentes, que tengan que comenzar los estudios secundarios. Hay una amplia gama de escuelas artísticas, y yo cuando tenía la edad de ustedes no sabía ni que existían estas escuelas. Está bueno también difundir eso, que está la posibilidad, son públicas, son gratuitas, y bueno, en tanto existen, vale la pena aprovecharlas. Hay que darle más visibilidad al arte y a las escuelas artísticas. Exactamente, exactamente. ¿Ahí están en diálogo con otras escuelas que estén en situación similar? ¿Esto de la sentada fue hecho con otros colegios al mismo tiempo? Siempre nos ayudan los centros de estudiantes de los demás colegios, como fue el colegio de teatro, que está a unas cuadras del nuestro. Pero esta vez en la sentada lo hicimos nosotros solos, porque al colegio de teatro todavía no les está llegando esta reforma. Pero siempre tenemos ayuda de los demás centros de estudiantes, como el de cerámica o el de teatro, que son los que más cerquita estamos. O cuando hacemos marchas y convocamos a la marcha del 8 de marzo, siempre tratamos de juntarnos entre todos. Muy bien. Bueno, buenísimo. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. Ya estamos llegando al final del programa, tanto que Silvio aparentemente abandonó esta carretera y se frenó en la banquina, pero el sonido del MIT indica que vuelve a ingresar. Justamente estaba contando que te había ido, Silvio. Me alegra saber que estás volviendo ya casi para el saludo final. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos del MIT. Sí, aquí estamos. Me perdí la parte final, pero bueno, después la escucharé mañana sábado a las 12 del mediodía por AM690 K24. Muy bien. Muchas gracias, Valeria Mappelman, que se ha quedado acá presente en el MIT. Ella es directora de cine, pero la podemos presentar como historiadora también, ya que estamos, ¿no? Sí, así como también nos quedó pendiente el audio de otro historiador que supo pasar por este programa, Alexis Papasian, a propósito, justamente hablamos en el programa largo y tendido sobre las reducciones. Sí, qué interesante aquella entrevista. Bueno, lo escucharemos la próxima. Muchísimas gracias, Santina. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias, Pedro. Recomendación relacionada a la temática de escuelas, está el documental Recatate, nos está diciendo Pedro también desde la operación técnica. Está el documental Recatate con los pibes en el Gaumont hasta el 25 de mayo sobre las luchas estudiantiles. Ah, mirá, no lo conocía, hasta el 25 de mayo, no queda mucho tiempo, pero está en el Gaumont. Mirá, ¿y con las luchas de algún periodo en particular, Pedro? De la actualidad, quiero decir, o viene de décadas atrás. Permiso, me sumo un segundito para contarles. Sumate, cortito. Por favor. Sí, desde el 2010 en adelante, que fueron las luchas cuando empezaron a crecer las tomas de colegio, bueno, hicieron un recorrido a partir de esa fecha para ir mostrando los conflictos estudiantiles, bueno, y entre otras cosas, luchando justamente también contra la nueva escuela secundaria en su momento, la NES, que después derivó en esta escuela del futuro. La escuela del futuro. Y el documental se llama Recatate con los pibes. Recatate con los pibes, de Mariano Corbacho y Marco Soria. Si lo van a ver en estos días que quedan, puede pasar a cartelera una semana más todavía. Ah, sí, siempre pasa eso con el Gaumont, que hay que ir para que siga. Como... Eso mismo. Muy bien. Muy bien, Sí, que muchas la gracias. secundaria del futuro en un principio habían dicho que era una reforma y cuando les dijeron no, pero para hacer una reforma tenés que consultar a las comunidades educativas, dijeron, ah, no, no, no, no es una reforma entonces, es la otra reforma anterior que se está profundizando. ¿Pero estudió o no estudió usted, ministro? ¿Le parece? Si uno le tomara examen, le podría hacer esa pregunta. Nos vamos, Silvio. Nos vamos porque ya estamos ahí en el borde limítrofe de este mapa político que se ha llamado Mis hijos están con el padre. Un agradecimiento general y una muy cortita. ¿Te acordás la nota que hicimos sobre el arroyo artificial que se iba a hacer en la plaza del Parque Saavedra? En el Porque Parque Saavedra, Saavedra, ¿no? sí, el otro día lo Bueno. hicimos, sí. Ahora todos esos metros de cemento que le van a agregar. El gobierno dice que va a crear una plaza lindera sobre la calle Melián que va a subsanar ese cemento con espacio verde y de amortiguación. Deberemos contactar otra vez a nuestro amigo vecino de Saavedra para que nos explique esto. Muy bien, entonces quedan pendientes. Bueno, hay otras estudiantes de la Escuela de Danzas que quieren participar. Me dijeron que para el programa que viene también se suman. Queda pendiente contratar al muchacho del Lengüitas que fue al frigorífico. Queda Alexis Papasian y queda también esto del Parque de Saavedra. Habilidades blandas del muchacho de Habilidades. Muchísimas gracias, Santina. Un placer y muy Gracias a clara la ustedes. explicación. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Quédate en línea que ahora producción te pasa una información. Obvio, obvio. Me quedo.